Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Bienvenidos a Gamboteando entre Blues y Jazz. Gamboteando entre Blues y Jazz. El programa que te hará vibrar el pensamiento. Con ritmos suaves que te aceleran el corazón. Buenas noches, amigos y amigas que nos sintonizan. Sean bienvenidos a un programa más de Gamboteando entre Blues y Jazz. Mi nombre es Michelle y juntos disfrutaremos de una corta pero excelente hora de programación musical en esta hermosa y lluviosa noche quiteña. Pero antes que nada, les enviaremos saludos e inmensos agradecimientos a todas las personas que escucharon y ayudaron en la emisión de nuestro anterior programa. Un fuerte abrazo para todos ellos. Hoy es un día súper especial, porque el programa va dedicado a todas las personas que nos acompañan y disfrutan de los ritmos alegres. ¿Qué les parece si empezamos con una canción titulada Todo era otro trip, del grupo TSA? ¡Escuchémosla! Y recordar el Otto Trip. Fue lo que acabamos de escuchar, interpretada por el grupo ecuatoriano TSA. La producción es una de las primeras canciones del álbum Fuera del Molde, Lado A, lanzado en el año 2016. Los integrantes son Jaime Rodríguez en la voz, David Ayora y Eduardo Duval en las guitarras, Joe Suárez en el bajo y Yuyo Romero en la batería. Esta canción es sensacional. ¿Sabían que el grupo de rock y blues se caracteriza por la pasión que descarga en cada concierto? Eso sin mencionar sus increíbles solos y la potencia de su voz. Es fantástico cómo suenan los instrumentos de la banda, en especial el del bajo. Sin duda son excepcionales. Y su desenvolvimiento en el escenario nos deja anonadados. Por esto y más, se han vuelto muy populares en la escena del rock and blues local. Bueno amigos, es hora de seguir con una canción titulada Hit the Road Jack, interpretada por el grupo Claude Monet. Disfrutémosla. What you say? Folk Jazz fue lo que acabamos de escuchar, interpretada por el grupo estadounidense Klezmoné. La producción es una de las primeras canciones del álbum Feeling Good, lanzado en el año 2015. Un dato curioso es que Klezmoné fue el remezclador y ha trabajado en conocidos actos griegos como Monsieur Minimal, Dusk, Papercut y otros. Así también en internacionales como Leona, Bastila, Juan Stone, Duque y mucho más. Recientemente, Klezmoné respondió a la Bobby Initiative Innocent Bizarre Mixes. Por allí también leí que remixió el tema Un Caso de Vergüenza, que se emitió de inmediato en los programas de radio en Grecia. La canción que escuchamos es una novedosa forma de interpretar este clásico, originalmente compuesto por Percy MacPhail. Sin duda son talentosos y excepcionales. La primera versión fue realizada por Ray Charles en el año 1961, quien lo llevó a ser todo un éxito. Ray es todo un ídolo, pero es hora de seguir con otro tema. Lo siguiente es Why Me, de Big Bad Voodoo Daddy. ¡Escuchémosla! Now if you see my baby is oh so fine. She's long and lean and never mean. She tastes like cherry wine and she's my baby. She drives me crazy. Now a love like mine should never be denied. I wanna hug and kiss the floor. I really miss her all the time. All the time. Now I said, why me? Why'd she have to run away from me? It's a mystery. Why I love her more today. I loved her yesterday. When I thought that she'd come back to me. La canción que acabamos de escuchar se titula Why Me, de Big Bad Voodoo Daddy, y pertenece al álbum Rebel Them Bop, lanzado en el año 2012 bajo el género Jazz y Swing. Esta es una banda contemporánea de Neo Swing proveniente de California. Ha estado en actividad desde el año 1989 hasta la actualidad. El líder y fundador, Scotty Morris, eligió el nombre del grupo luego de que el legendario guitarrista Albert Collins le firmara un póster escribiendo "Tú, Scotty, The Big Bad Voodoo Daddy". Sin duda, una gran interpretación musical. A continuación, nos deleitaremos con Pies en la Tierra y su tema Disección. ¡Disfrutémoslo! Thank you. es lo que acaba de sonar y fue interpretada por el grupo ecuatoriano Pies en la Tierra. La canción forma parte de un sencillo publicado en el 2015. El grupo nace en el año 2003 y está conformado por tres grandes músicos ecuatorianos: Cayo Iturralde en el bajo, Ramón Rovira en el piano y Carlos Albán en la batería y percusión. La banda se preocupa y se interesa en poner en valor el patrimonio sonoro del Ecuador. Algunas de sus producciones incluyen obras de grandes maestros y compositores ecuatorianos, como Gerardo Guevara, Carlos Bonilla Chávez y José Ignacio Canelos, entre otros. Es increíble cómo cada vez nos sorprende más el talento ecuatoriano. Sin duda, ellos constituyen una de las experiencias más significativas del desarrollo musical y la producción jazzística en el Ecuador. Ahora nos vamos con otro tema, titulado Faltándome Tú, de María Tejada. Faltándome tú, mis días se entristecen, las estrellas ya no brillan, el cielo se oscurece, faltándome. Acabamos de escuchar a María Tejada con la canción Faltándome Tú. Ella es una intérprete ecuatoriana y la canción fue publicada en el 2009. Sin duda nos recuerda al pasillo del mismo nombre. La letra y música de este encantador pasillo fueron compuestos por Carlos Falques Betancourt. La música fue creada bajo una sentimental melodía en ritmo de pasillo, la misma que vino a la mente del autor mientras viajaba con su familia al balneario de General Villamil Playas. Los intérpretes que han popularizado el tema son Lilian Suárez, los hermanos Villamar, Tito del Salto y la colombiana Claudia. También es autor de Hombre de Montaña, Río Vinces y Cuando Yo Muera. La versión que escuchamos es de María Tejada, caracterizándose por ser una fusión entre la conocida música ecuatoriana y el jazz. Realmente interesante y agradable de escuchar. Esas combinaciones armoniosas que nos ponen sentimentales son las que más nos encantan. Sé que de seguro están disfrutando tanto como yo de estos sonidos, pero el tiempo pasa muy muy rápido. Ha llegado el momento de tomarnos un pequeño descanso. No se preocupen, que volvemos después de estos cortes. Bájale las revoluciones a tu corazón, que habrá una pausa en Gamboteando entre Blues y Jazz. Volveremos pronto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos, ¿lo notaste? No tardamos tanto. Seguimos gamboteando entre blues y jazz, ritmos suaves que te aceleran el corazón. Regresamos a gambotear con lo mejor del blues y el jazz. Antes de seguir, les enviaremos saludos a nuestros amigos y amigas. Fuertes abrazos para Rosa Peña, Edwin Alvarado, Adriana Benavides, Alexander Alvarado, Gonzalo Aguirre, a Brian Benavides, Anthony Peña, Jennifer Ontaneda, Alexander Tejero y Ramón Zambrano. Un beso enorme para todos ustedes, que siempre están muy atentos de todos nuestros programas. También unos saludos especiales y unos abrazos hiper mega fuertes para los cumpleañeros de la semana. Saludos para Giancarlo Docencio, Edgar Valencia, María José Bastida, Sebastián Montaneda y Jordan Iglesias. Pero como nunca nos olvidamos de nadie, les mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos sintonizan cada domingo. Y a los que no, también. Les recordamos que pueden enviar sus comentarios, saludos, peticiones y sugerencias a nuestra página de Facebook, que le encontrarán con el nombre de Gamboteando entre Blues y Jazz. Bueno, ya fue mucha charla y poca música. Para seguir con el programa, nos vamos con la canción Si la luna no te basta, de los Tigres del Chaulafán. ¡Disfrutemos! Los Tigres del Chaulafán, con el tema Si la luna no te basta. El grupo es ecuatoriano y la canción presenta una innovadora forma de hacer música nacional. Lo que escuchamos es una producción musical que fue publicada en marzo del 2009 y pertenece al disco Amanecer de Los Tigres del Chaulafán. La agrupación fue formada en los 90s por Javier Bermeo tocando el bajo, Rubén Alba en la batería y Emilio Lara en la guitarra y la voz. Bien, para que no digan que hablo mucho, mejor nos vamos con otro tema, titulado The Lady is a Tramp, de Tony Bennett y Lady Gaga. ¡Vamos a escucharlo! She gets too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She does it like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. I love the free. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Cheetah's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's why the lady is a tramp. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lane. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green grass under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh, no? I'm alone when I blow my lamp. That's why the lady is a tramp. Go! So, hates California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. Right on. Fue lo que acabamos de escuchar, interpretada por Tony Bennett y Lady Gaga. Este tema pertenece a Duets 2, el 14th álbum de estudio del cantante estadounidense Tony Bennett. Lanzado el 20 de septiembre del 2011, fue la secuela de su anterior álbum de duetos, titulado Duets an American Classic, lanzado en el 2006. Esto me recuerda a un libro del mismo nombre, pero del autor ecuatoriano Galo Galarza. Sin duda podríamos seguir hablando horas y horas de blues y jazz, y aún más de libros. Pero es hora de irnos con otra melodía. Se viene Crónica Roja Blues Band, con la canción I'm Tore Down. ¡Disfrutémosla! Well, nothing like this tonight. Baby, don't ever. Roja Blues Band acaba de sonar, interpretando el tema I'm Torn Down, el cual fue publicado en noviembre del 2016. La banda, sin duda, es ecuatoriana y sus integrantes son nada más y nada menos que del hermoso cantón de Salcedo, cerca de Latacunga. La agrupación ha compuesto varias canciones de jazz que han tenido gran aceptación en las generaciones jóvenes de la zona. El tema se lanzó por primera vez en septiembre del 2014 en el Guairapuncu Fest, pero el tema oficial se lo lanzó tiempo después. Bueno, amigos y amigas, como nuestra velada es tan corta, mejor vámonos con otra melodía. Lo siguiente es algo maravilloso, es algo romántico. Escucharemos a Louis Armstrong y Ella Fitzgerald con el tema Cheek to Cheek. Vamos a escucharlo. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven. And the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me. I want my arm about you, the charm about you. To heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Louis Armstrong y Ella Fitzgerald son a quienes acabamos de escuchar con la canción Cheek to Cheek. La producción fue lanzada en 1956. Por estos destacados compositores e intérpretes de jazz. Ella Jane Fitzgerald, conocida como Ella Fitzgerald y apodada como Lady Ella, la reina del jazz y la primera dama de la canción, fue una cantante estadounidense de jazz. No obstante, el repertorio musical de Ella Fitzgerald es amplio e incluye swing, blues, bossa nova, samba, gospel, calypso, canciones navideñas, pop y muchos más. Así que no solo se centró en el jazz Nuestra Mujer Mil Nombres. También Louis Armstrong es un ícono del jazz, conocido como Stetson. Fue un trompetista y cantante estadounidense, llegando a ser una de las figuras más carismáticas e innovadoras. Gracias a sus habilidades musicales y a su brillante personalidad, transformó el jazz desde su condición inicial de música de baile en una forma de arte popular. Cheek to Cheek, en español, mejilla con mejilla, es una canción de 1935, con música y letras de Irving Berlin. El tema saltó a la fama al ser cantado por Freddie Astaire, quien introdujo en la película Top Hat, sombrero de copa, en 1935. Sé que de seguro están disfrutando de estos sonidos, sobre todo de esta melodía romántica y tierna, desde la letra hasta los ritmos. Pero hasta aquí llega nuestra noche, amigos y amigas. Espero que lo hayan disfrutado. Se nos ha ido el tiempo en un abrir y cerrar de ojos. Será hasta la próxima. Pero como saben que nunca me olvido de ustedes, les dejo con una última canción. Para finalizar, sonará algo nuevo. Algo del grupo Tripulación de Osos, que se titula Remolino Penal. Mi nombre es Michelle, y me despido deseándoles un buen inicio de semana. Recuerden, amigos, no dejen de gambotear entre blues y jazz. Hasta la siguiente emisión. todo en Gamboteando entre Blues y Jazz, haciéndote vibrar el pensamiento con ritmos suaves que te aceleran el corazón. Les invitamos a escuchar nuestro próximo programa en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.